Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Empieza la campaña para elegir al líder del principal partido de la coalición gobernante de Japón. Ataques israelíes con drones y explosivos impiden a los gazatíes ponerse a salvo, según Al Jazeera. Reencarcelan a periodista china que informó sobre el brote de COVID-19 en Wuhan. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Comenzó oficialmente la contienda para liderar el Partido Liberal Demócrata o PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón. 5 legisladores presentaron sus candidaturas el lunes por la mañana con la esperanza de ocupar el cargo que deja el primer ministro Ishiba Shigeru. Las elecciones para el liderazgo del PLD se convocaron a principios de este mes tras el anuncio de Ishiba de su intención de dimitir. Se enfrentaba a un creciente número de peticiones para que asumiera la responsabilidad por 2 derrotas electorales consecutivas. Los candidatos son el exministro a cargo de la Seguridad Económica, Kobayashi Takayuki, el exsecretario general del partido, Motegi Toshimitsu, el secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, la exministra a cargo de la Seguridad Económica, Takaichi Sanae, y el ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro. Hay 590 papeletas en lisa. Los parlamentarios del PLD emitirán 295. El resto son votos de los miembros de base. Si nadie obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los 2 candidatos con el mayor número de papeletas. En ese caso, se disputarán 342 votos. Los legisladores del PLD serían los que más votos emitirían, con 295, y las secciones locales del partido presentarían los 47 restantes. Ser líder del partido no garantiza ser primer ministro. La decisión la toman las cámaras baja y alta del parlamento. El PLD y su socio de coalición, el partido Komei, perdieron la mayoría en las 2 últimas elecciones nacionales. La campaña dura 12 días. Los candidatos que participarán en debates, planean pronunciar discursos en mítines organizados por el partido en Tokio, Nagoya y Osaka. El recuento de votos está previsto para el 4 de octubre. Noda Yoshihiko, presidente del mayor grupo de oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, indicó que las políticas y comentarios de los candidatos al liderazgo del PLD toman en cuenta las opiniones de los partidos de oposición. Noda afirmó que se está produciendo un considerable acercamiento y que existe la posibilidad de que las políticas de su partido se hagan realidad. Los constitucionaldemocráticos apoyan medidas tales como las ayudas en efectivo, las exenciones fiscales y la derogación del impuesto provisional a la gasolina. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según la emisora de noticias qatarí Al Jazeera, ataques con drones y explosivos del ejército israelí en la franja de Gaza están impidiendo a la gente ponerse a salvo. Informó que la ofensiva militar israelí es una mezcla de ataques con drones y robots con explosivos colocados dentro de campos de desplazados y en caminos a los que se detona por control remoto. La emisora señala, hay una simple razón por la cual la gente no está huyendo. No es seguro salir de las tiendas de campaña o del lugar donde se refugian. El ejército israelí dio a conocer el sábado que, en días recientes, sus efectivos han estado expandiendo los operativos en la ciudad de Gaza. Israel indicó que había atacado 120 objetivos, incluyendo instalaciones militares y de observación, y que había descubierto túneles subterráneos. Un medio de comunicación palestino informó que 31 personas habían muerto en la franja el domingo y que los equipos de rescate no habían podido prestar su ayuda en algunas zonas de la ciudad de Gaza. Según las autoridades sanitarias de la franja, desde que empezó el conflicto en octubre de 2023, más de 65.200 personas han muerto. También informan que aproximadamente 270.000 han escapado de la ciudad de Gaza. No obstante, la ONU afirma que a menudo los evacuados que llegan a los sitios de desplazados se encuentran con que no hay dónde refugiarse y escasea el agua. Añade que el número de tiendas de campaña recibido a través del sistema de coordinación representa menos del 1% de lo necesario. Por otra parte, el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal han reconocido oficialmente a Palestina como un Estado. Esta decisión se da en momentos en los que se agrava la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El domingo, los cuatro países anunciaron su reconocimiento del Estado palestino. Keir Starmer, primer ministro británico, publicó un video en el que calificó al grupo islámico Hamas de organización terrorista, pero instó a Israel a detener su ofensiva militar en la franja. El primer ministro declaró: "La esperanza de una solución de dos estados se desvanece, pero no podemos permitir que esa luz se apague". Hasta la fecha, unos 150 países han reconocido a Palestina como estado. El Reino Unido y Canadá son las primeras dos naciones del grupo de los siete que lo hacen. Analistas señalan que estos dos miembros del G7, junto con Australia y Portugal, estarían buscando impulsar un alto el fuego y una paz a largo plazo en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que ejercen presión sobre Israel. El lunes se realizará una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York para propiciar la paz entre Israel y Palestina a través de una solución de dos estados. Esta reunión será liderada por Francia y Arabia Saudita. Israel ha criticado duramente el reconocimiento de un Estado palestino. La parte palestina señala que se prevé que unos 10 países más, incluidos los cuatro antes mencionados, reconozcan el Estado palestino en esta ocasión. Un sitio web de China que apoya actividades por los derechos humanos informó que una periodista china que estuvo presa tras informar sobre el brote de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, desde el lugar de los hechos, fue sentenciada nuevamente a prisión. Según el sitio Weichangwan, el viernes un tribunal de Shanghái condenó a Yang Yan a 4 años más de cárcel por provocar peleas y causar problemas. La página web también señala que Yang fue liberada el año pasado, pero volvió a ser detenida bajo sospecha de difundir información falsa en redes sociales. Agrega que la detención se dio después de que visitara la provincia de Gansu para brindar apoyo a un activista de derechos humanos. En 2020, Yang entró a Wuhan, en la provincia de Hubei, durante el confinamiento que habían impuesto las autoridades. Documentó situaciones reales en la ciudad y compartió sus reportajes en redes sociales. Yang fue detenida bajo sospecha de difundir información falsa. Posteriormente fue condenada a 4 años de prisión por el mismo cargo que enfrentó el viernes. Organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos de periodistas exigen su liberación inmediata y acusan a las autoridades chinas de reprimir la libertad de prensa. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Empieza la campaña para elegir al líder del principal partido de la coalición gobernante de Japón. Ataques israelíes con drones y explosivos impiden a los gazatíes ponerse a salvo, según Al Jazeera. Y reencarcelan a periodista china que informó sobre el brote de COVID-19 en Wuhan. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.